Tem nada aí? Habéis leído, habéis leído el título La labor del discípulo. Bueno, ya sabéis que la labor del discípulo es el estudio en principio, comprender las enseñanzas y llevarlas a la práctica. Porque si las enseñanzas no se llevan a la práctica, bueno, es conocimiento libresco que puede quedar en la memoria o no, pero lo más importante es que cada uno lo reflexione, lo medite y lo ponga a la práctica. Solamente poniendo a la práctica estas enseñanzas, uno puede llegar a darse cuenta que son una realidad indispensable para el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es completamente distinto al material, opuesto, totalmente. Es algo que debemos de reflexionar. Es siempre trabajar para la totalidad y no para uno mismo. Uno debe sacrificar su propia personalidad en beneficio de la totalidad. Y no siempre el individuo está dispuesto a hacerlo. Es por esta razón que existe el discípulo dentro del desarrollo interno y espiritual del individuo. Es indispensable. Sabemos que existe un sendero, que es el sendero del discipulado. Nosotros ansiamos entrar en el sendero. No estamos en el sendero. Y quizás no hemos llegado a comprender qué significa poner los pies en el sendero. Poner los pies en el sendero quiere decir renunciar a todos aquellos placeres que hasta este momento hemos estado viviendo. No porque sean malos, sino porque cuando uno quiere entrar en los terrenos espirituales, todo lo que es material debe quedar en el mundo material. No podemos acceder a los mundos espirituales cargados de todas las tendencias mentales, emocionales y físicas que pertenecen a nuestro mundo. Están en el mundo externo con el fin de despertar la conciencia humana en el ser humano. Pero lo que queremos nosotros, los estudiantes de teosofía, es despertar la conciencia espiritual, la conciencia divina, la conciencia de la realidad de aquello que somos. Somos lo eterno y no lo perecedero. Nuestros cuerpos, ellos desaparecen y mueren porque son perecederos. Pero el alma es eterna y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor es sin límite y sin fin. Cuando empezamos a darnos cuenta de establecer ciertas diferencias entre lo que es perecedero y lo que es permanente, entonces optamos evidentemente para trabajar dentro de lo que es permanente y duradero. Así que el trabajo teosófico permite al individuo elaborar un trabajo de transformación total de lo que es humano a lo divino, de transformar nuestra naturaleza humana en divina, porque en realidad somos divinos y vivimos de prestado en un mundo que es material físico, en un mundo en el que trabajamos físicamente, trabajamos emocionalmente y trabajamos mentalmente con el fin de despertar la conciencia real de aquello que estamos intentando abrir, esa brecha ante nosotros mismos, establecer un contacto directo con esa realidad de aquello que somos. El trabajo teosófico precisamente es un esfuerzo personal, algo que debemos de realizar aquí. Uno puede pensar, lo haremos cuando pase al otro mundo, pues en ese otro mundo ya podré trabajar de distinta manera. No, el trabajo debe de realizarse aquí. Es aquí donde sembramos las semillas y es aquí donde debemos de recogerlas. El hombre tiene que recoger todo aquello que siembra. Por lo tanto, depende de lo que sembramos, obtendremos ciertas cosechas que podrán ser buenas o podrán ser malas. Malas en el sentido de que no hemos aprendido la lección. Aquí venimos a aprender. A veces uno se piensa que venimos a este mundo a pasarlo bien, los unos, y otros dicen venimos aquí a sufrir. Pues no venimos ni a sufrir ni a pasarlo bien. En ese mundo se viene a aprender. A aprender y a despertar esa vida de lo eterno que está perfectamente arraigada en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Y eso tiene que despertar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un mundo y una historia. Y cada uno de nosotros nos vemos distintos a los demás. Y cada uno de nosotros nos vemos separados los unos y los otros. Y en teosofía se nos dice que todos somos uno. Hemos de despertar esa conciencia de la unidad. Y solamente podemos despertar la conciencia de la unidad dentro del mundo de separatividad. Este mundo es un mundo en que nos separan. Todos estamos separados, los unos y de los otros. Por eso se le llama un mundo de separación. Pero en realidad, en ese mundo en el que estamos viviendo, hemos de encontrar aquello que nos une. Y eso hay que hacerlo en este mundo. Si no lo hacemos en este mundo, no lo trabajamos en este mundo, no llegaremos nunca a conocer qué es la unidad. La unidad de todo aquello que vive. En realidad, nuestros cuerpos no son nada más que un fenómeno de la naturaleza. Pensamos que somos algo realmente fantástico como cuerpos físicos. En realidad, solamente somos un fenómeno de la naturaleza. La naturaleza nos ofrece ese cuerpo y la naturaleza nos lo quita. Todo aquello que tiene principio y tiene fin es un aspecto fenoménico de la naturaleza. Con lo cual, a nosotros solamente nos interesa aquello que es permanente, lo que es eterno, aquello que no muere, lo que es imperecedero, y eso es el alma eterna en el hombre. Pero para que eso pueda abrirse en la conciencia de cada uno de nosotros, debemos de trabajar. Trabajar a través de estos vehículos de conciencia que poseemos y que están a nuestra disposición. Y cuando digo nuestra disposición, me estoy colocando más allá de estos vehículos y a estos los veo como herramientas de trabajo para estar en este mundo. Para trabajarme físicamente, para trabajarme emocionalmente y para trabajarme mentalmente. Que mente, emoción y acción correspondan a un trabajo armónico con el espíritu. Porque en realidad solamente existe espíritu y materia. Y hemos de encauzar nuestra energía a través de aquello que queremos. Si queremos la espiritualidad, tendremos que dejar lo que es material, porque son dos cosas que no pueden andar juntas. Lo material es el mundo de aquí abajo, lo espiritual es el mundo de arriba, o el mundo interior, como queráis llamarlo. Dos cosas que no pueden estar mezcladas, como el agua y el aceite. Tampoco se puede mezclar. Uno flota encima del otro. Mezclarlos no se puede. Espíritu y materia no se puede mezclar. O vivimos en el mundo material o vivimos en el mundo espiritual. No podemos vivir en dos mundos al mismo tiempo. Esto es algo que hemos de reconocer en nosotros mismos. Me diréis, pero yo siento la espiritualidad y estoy viviendo en este mundo. Sí, en este mundo tienes que transformar. Todo esto que sientes internamente lo tienes que transformar a través de tu personalidad. Y nuestra personalidad tiene que transformarse totalmente, espiritualizarse para poder entrar en los mundos internos y espirituales. El alma es como un globo. Está cargada el alma de materia densa que no permite que el alma se eleve como un globo cuando está anclado en el suelo. Para que se eleve tenemos que sacarle el lastre que lo mantiene adherido a la tierra. Cuando sacamos el lastre, el globo se eleva. Cuando sacamos todo lo que es material en nuestra vida, entonces el alma asciende, porque el alma no es de este mundo. El alma asciende a su propio mundo. El mundo del alma es el mundo de lo eterno, el mundo de lo divino. Y a través de ese mundo divino y eterno, el alma va creciendo vida tras vida. No solamente en una vida, sino en cientos de vidas. Porque claro, nosotros nuestro trabajo, en un principio, lo hemos estado realizando en el mundo como es natural. Y en el mundo hemos aprendido todo aquello que el mundo tiene a nuestra disposición. Hoy sabemos qué es el mundo. Y hemos aprendido todo cuanto el mundo nos puede enseñar. Ahora se trata de aprender la fuente de donde procede el alma, la realidad de aquello que somos. Encontrar las referencias de nuestra propia identidad como ser divino y espiritual. Es por esta razón que el esfuerzo personal tiene que estar realizado a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones y expresiones vitales al mismo tiempo. Hay que empezar por aquí. No todo es un trabajo de intelecto, como podéis comprender. Nuestros libros nos ofrecen la oportunidad de aprender más rápidamente. Cuando aprendemos el contenido y comprendemos el contenido de un libro, estamos evitando muchísimas vidas, porque hemos aprendido a través de unos consejos que han estado escritos por otras personas que ya lo han vivido. Lo aprendemos, lo practicamos, economizamos vidas de sufrimiento. ¿Por qué vidas de sufrimiento? Antes hemos dicho que venimos aquí a aprender. Pero como que aprendemos a través de nuestros propios errores, la mayor parte de las veces, estos aprendizajes a través del error traen dolor, sufrimiento, sacrificio. Por lo tanto, podemos evitar enormemente todas estas cosas cuando leemos atentamente las experiencias de quienes ya las han vivido, han comprendido, las han asimilado y nos las han transmitido para que economicemos nuestros esfuerzos de vidas y a través de nuestros libros aprendamos cómo y de qué manera debemos de actuar ante los demás y ante el mundo. Esto significa simplemente que detrás de nuestros pensamientos, acciones y expresiones vitales debemos encontrar, como es natural, un fuerte impulso para mejorar y al mismo tiempo elevar continuamente la calidad de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y también de toda nuestra vida en general. Elevarlo todo con el fin de encontrarnos en ese punto álgido de reconocimiento con nuestra propia realidad que cada uno de nosotros somos. La realidad del absoluto en cada uno de nosotros. Lo que sí es cierto es que no hay trabajo si no hay esfuerzo personal. No hay trabajo si no hay esfuerzo personal. El esfuerzo personal es el resultado, como es natural, de una tensión interior. Algo que se está trabajando desde dentro. Algo que está, que pugna por aflorar en nosotros. Algo que nos impulsa a un mejoramiento y a una transformación firmes. La base fundamental es la transformación de nuestra naturaleza humana en aquello que es divina. La transformación es cambiar la polaridad de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones, placeres, deseos, todo eso transformarlo totalmente para que podamos entrar con la esencia de vida de cada uno de estos mundos, físico, emocional y mental, perfectamente armonizado con el mundo espiritual. Eso debe ir perfectamente armonizado. No sé si habréis visto el dibujo de la personalidad cuando se armoniza con la individualidad o el espíritu. Es un triángulo que mira hacia arriba y ese triángulo que mira hacia abajo, como lo podéis ver aquí, hay un doble triángulo, uno que mira hacia arriba y otro que mira hacia abajo. El que mira hacia arriba es claro y limpio y el que mira hacia abajo es un tono oscuro. Mira hacia la materia. Uno mira hacia el espíritu, el otro mira hacia la materia. Y cuando nosotros transformamos nuestra naturaleza humana, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole la vuelta a ese triángulo que mira hacia abajo, que va hacia la personalidad, le estamos dando la vuelta y finalmente se colocan en una manera en que totalmente... No hay nada. No hay nada para escribir. Este es el triángulo que mira hacia abajo y entonces el triángulo que mira hacia abajo se va girando y finalmente se coloca dentro. Hemos armonizado entonces personalidad con la individualidad. El que mira hacia arriba es la individualidad, el que mira hacia abajo es la personalidad. Esto es nuestra personalidad. Y si lo tenemos que girar, lo que tenemos que hacer es transformar lo humano en divino. porque el que mira hacia arriba es divino y el que mira hacia abajo es personal, es material. Si lo giramos, si vamos cambiando la manera de pensar, sentir y obrar y lo colocamos dentro de lo que es el triángulo que mira hacia arriba, lo que estamos haciendo es armonizar nuestra personalidad con la individualidad espiritual que desde siempre ha estado en nosotros. Miradla. Desde siempre ha estado en nosotros. Y como podéis comprobar, está entrelazado uno con otro. Es muy difícil. Nadie ha dicho que sea fácil. Es por esa razón que se necesita vida para cambiar. Porque nosotros hemos ido aprendiendo en el mundo material. Nos hemos identificado con el mundo material. Y ahora hemos materializado nuestra conciencia en el mundo material. Y ahora tenemos una literatura que nos dice, tú no eres físico, tú no eres emociones, tú no eres mente, tú eres espíritu. Si no eres mente, no eres emociones y no eres acción, ¿qué eres? ¿Qué es lo que tú eres? Entonces viene la gran pregunta, ¿quién soy yo, no? ¿De dónde vengo? Etcétera, etcétera, etcétera, como podéis comprender. Nuestros pensamientos, como es natural y vosotros ya lo sabéis, van mejorando o deben mejorar día tras día. Hemos de irlos mejorando cada vez más. Debemos de realizar ese trabajo diariamente, cada vez mejor. Nuestra vida debe de evidenciar evolución y belleza progresiva, constante. Hemos de observar todos los días cómo y de qué manera enfocamos el día. Va a ser como debe de ser o voy a sentirme tentado en hacer otro tipo de cosas. Uno debe de ser fuerte y vencer la tentación. Esta es la gran lucha que existe en el ser humano. Cuando se quiere divinizar, cuando quiere entrar en armonía con el espíritu, hay una gran lucha. Todos la conocéis, en el Bhagavad Gita se habla del Kurukshetra, el campo de batalla donde espíritu y materia están constantemente en lucha. Nosotros estamos constantemente en lucha, porque vivimos en un mundo material, pero percibimos ese mundo espiritual, y aquello que es divino y elevado en nosotros entra en lucha con aquello que es bajo y rastrero. En lucha, ¿por qué? Porque queremos vencer y nos queremos llevar a esa personalidad para que trabaje para nosotros. Es decir, coopere, colabore en la realidad de aquello que somos, que sea uno con todos los demás, que trabajemos conjuntamente y que podamos despertar ese espíritu fraternal que existe, pero que se desconoce en el mundo material. Entonces, el esfuerzo personal nos exige que rompamos y destruyamos nuestros anteriores hábitos de pensamientos, aquellos que hemos heredado según el modo de que piensan los demás. Porque nosotros heredamos los pensamientos de la humanidad, los pensamientos de aquellos que ya se han marchado de este mundo y sus pensamientos han quedado aquí, en esa baja tierra, y nosotros los capturamos, los heredamos y continuamos haciendo exactamente las mismas cosas. Si miráis hacia atrás, los caracteres de las personas, qué poco han cambiado. Las cosas materiales han ido cambiando enormemente, pero el aspecto moral, ético y filosófico y espiritual de las personas, qué poco ha cambiado. Y somos nosotros las personas, ahora, aquí. Y es ahora que debemos de cambiarlo. Porque ahora, pensad, estamos completos. Y solamente se puede cambiar cuando el individuo está completo. Porque ahora tenemos todos nuestros vehículos espirituales ahí, dentro, en nosotros. Y además, externamente, tenemos una mente, tenemos un cuerpo astral, un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo físico. Estamos completos. Es ahora el momento de hacerlo. Si no lo hacemos ahora, tendremos que esperar la próxima existencia. Y la próxima existencia son siglos a pasar. No pensemos que venimos al momento. Son siglos a pasar. Porque el espíritu debe hacerse fuerte antes de entrar. ¿Fuerte para qué? Para vencer la próxima encarnación, la próxima personalidad, vencer la resistencia de la personalidad. Porque la personalidad es muy resistente, no quiere ser vencida. Y el espíritu, que es eterno, tiene todo el tiempo para vencer a la personalidad. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Acortar nuestras existencias. Acortarlas porque queremos entrar en un mundo de felicidad interior, en el que nada nos pueda cautivar la presencia en el mundo físico. Nada que nos pueda atraer nuestra conciencia en el plano físico, sino enaltecer nuestra conciencia hacia su propio mundo. Y existen maneras para poderlo hacer. Por ejemplo, el alma ama de todo lo que es bello, de todo lo que es poético, de la música, de las bellas artes. Todo aquello que es hermoso para el alma ayuda enormemente a despertar esta sensibilidad exquisita que se necesita para tener mayor fuerza sobre lo que es material, sobre lo que es grosero, sobre aquello que mantiene los pies adheridos a esa baja tierra. Debemos, como es natural, romper, destruir las viejas modalidades de actividad que aprendimos nosotros de otras personas y convertirnos también en nuestros propios hábitos, los nuevos hábitos que vamos a ir desarrollando paulatinamente a medida que vayamos comprendiendo aquello que vamos estudiando. Porque es indispensable estudiar. Aceleramos el proceso del desenvolvimiento de la conciencia. Porque tenemos una mente lo suficientemente ágil para comprender. Y si no se entiende y no se comprende, uno lo vuelve otra vez a releer, porque la mente es ociosa, la mente no quiere trabajarse mucho, está contenta con lo que tiene, con lo que ya es, y entonces con lo que tiene no se quiere esforzar más. Somos nosotros los que tenemos que influenciar a esa mente para que trabaje, para que entienda y comprenda. Y entonces establecer esa comunicación con nuestro temperamento y que nuestro carácter se adapte a ese tipo de enseñanza y que actúe según la enseñanza nos da a entender. Entonces, cuando estos hábitos ya se van adaptando a nuestro carácter, es cuando ya empezamos a irradiar nuestra propia luz en nuestros propios pensamientos, en nuestras acciones y también en nuestras relaciones y en toda nuestra vida. Empezamos a irradiar esa luz del espíritu que de alguna manera se va comunicando con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos más elevados y con nuestras acciones de sacrificio en pro de todos los demás. Ahí se va viendo realmente cómo estas características espirituales en el individuo van descendiendo y se van comunicando a través de todos los demás seres humanos. A menos que efectuemos un avance sensacional en nuestro modo de sentir, pensar, en la forma de ocuparnos de nuestros propios deberes, de nuestras responsabilidades diarias y en toda la dirección, yo diría, de toda nuestra propia vida, no podemos darnos cuenta de lo que realmente es el trabajo teosófico, de lo que realmente es el trabajo teosófico, además de la lectura, porque para la lectura también hay que tener un cierto esfuerzo de concentración, un tiempo en el que dedicar toda nuestra energía sin que la mente perturbe nuestros pensamientos dedicados a lo que estamos haciendo. Es un trabajo. Y ese trabajo, a medida que el individuo lo va practicando, se va adheriendo cada vez más a nuestro propio carácter. Así es que cuando iniciamos el esfuerzo personal, que es indispensable el esfuerzo personal, empezamos a hacer ya cosas. Empezamos ya a hacer cosas, a trabajar con nuestro propio yo verdadero y para nuestro verdadero ser, ya no para esa personalidad, sino para nuestro verdadero ser, ese yo real y divino que cada uno de nosotros somos. Empezamos a hacerlo ya, ahora, en estos momentos. Ahora está el yo trabajando y trabajamos para el yo, estamos cooperando, porque tenemos a nuestros cuerpos mental, emocional y físico, lo tenemos aquí, atentos al trabajo que estamos haciendo. El yo divino está presente, el yo divino se está trabajando ahora, y tenemos a nuestra disposición, en estos momentos atentos, nuestra personalidad. Ahora lo estamos haciendo. No hay pensamientos que perturben esa labor de la mente entregada al trabajo de transformación de lo que es personal a lo divino. Cuando así lo hacemos, las medidas de lo personal desaparecen y lo divino que existe en nosotros toma el control. El control ahora está en el yo superior, en el yo real, está ahí presente. Él tiene el control. Desde este momento no es nuestro cuerpo, ni las emociones, ni los pensamientos los que realizan el trabajo, sino nuestro yo superior. Él ahora está presente. No está despierto en su totalidad, pero sí está atento a aquello que se está haciendo. Si por un momento pudierais tener el yo divino superior despierto totalmente, es que no podríais tocar los pies en el suelo. Estaríais en un estado de elevación totalmente, completamente desconectados de este mundo material, emocional y mental. Estaríais en vuestra propia realidad, en la vida espiritual, y vosotros sois la vida. Ya sabéis aquella frase tan hermosa que yo repito en muchísimas ocasiones, porque realmente para mí es lo más hermoso que el mundo nos puede ofrecer. Nos dice que el ser humano, dice la frase, el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida para su desarrollo y esplendor. Nosotros somos la vida, y la naturaleza ofrece estos cuerpos a la vida. Nosotros somos vida, por lo tanto nos los ofrece a nosotros. Estos cuerpos que tenemos nos han sido ofrecidos para que trabajemos con ellos y los encaucemos por derroteros completamente distintos a los del mundo. Aquellos derroteros que conducirán a la realidad del sí mismo, aquello que realmente somos. La profunda espiritualidad se abrirá en nosotros porque esa personalidad, ella acepta totalmente ayudar y trabajar para el espíritu. Nuestro yo real, nuestro yo divino, irradia a través de todos nuestros pensamientos, a través de todas nuestras acciones y relaciones. Así es como el esfuerzo personal y la irradiación personal cambia toda nuestra vida y hace posible que nuestro yo, nuestro espíritu, nuestra propia realidad se manifieste con toda su belleza, aunque no lo podamos apreciar en estos momentos, pero él sí irradia con toda su belleza en estos momentos. No lo podemos quizás percibir, pero él sí lo está haciendo, porque el ambiente que se crea cuando estamos trabajando dentro de esta línea es realmente extraordinario, y es el ambiente que el propio espíritu necesita para despertar. No es que esté dormido, pero para despertar aquellas cualidades latentes que están en su interior, intentando aflorar a través de una personalidad que quiere cooperar con el propio espíritu. Si no hay este esfuerzo personal, que es indispensable, además del estudio, el esfuerzo personal, nuestro trabajo, si no lo hacemos, se estancará lentamente y esto se convertirá en veneno, se convertirá en una trampa y en una gran barrera para nuestro desenvolvimiento espiritual. Porque ya tenemos lo que necesitamos para poderlo hacer. Y si no lo hacemos, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está estancando. El agua estancada se corrompe. El espíritu estancado también corrompe a una personalidad. Si toda nuestra vida no mejora y no irradia mayor belleza y energía para hacer que todos los demás también mejoren sus vidas, si no nos convertimos en una fuente de transmisión de visiones y también, yo diría, de relaciones superiores, estamos fracasando nuestro trabajo vital. Porque hoy por hoy el trabajo vital del desenvolvimiento de la conciencia es indispensable para todos nosotros. Y si eso lo podemos hacer juntos, es decir, si recibimos el apoyo del condiscípulo, de aquella persona que está a nuestro lado, con sus mismos ideales, con las mismas necesidades interiores, con esta sensibilidad de poderse acercar cada vez más a los demás, si este individuo está a nuestro lado y nos ayuda, aunque solamente sea con el pensamiento, estamos realizando la auténtica labor de transformación. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar y sacar de todo esto? ¿Qué conclusiones podríamos dejar o obtener? Pues seguramente que sin esfuerzo personal no podemos de ninguna de las maneras construir nuestro propio templo. ¿Cómo deberíamos de construirlo? Cada uno tiene que construir su propio templo, el templo de la sabiduría interior. El templo de la sabiduría interior siempre se canaliza en el santo grial del cuerpo causal. El cuerpo causal es el templo del alma, porque la morada del alma se halla en el cuerpo humano superior, que es el causal. El causal es el santo grial buscado por todos los ocultistas. Y no hay que buscarlo en ninguna parte ni en ningún lugar. Hay que buscarlo en nuestro interior, porque está más cerca que nuestra propia piel. ¿Para qué irlo a buscar al Tíbet o a la India o cualquier otra parte, cuando lo podemos encontrar en recogimiento y en meditación en nuestras propias casas, sin tener que coger un vehículo para viajar? Viajamos hacia nuestro propio interior, hacemos un viaje a nuestra propia naturaleza, un viaje de ida y de retorno por el momento. Algún día ese viaje será de retorno hacia nuestra propia realidad. Como no lo podemos construir como deberíamos de construirlo, este templo divino, si no gobernamos nuestra vida física, emocional, mental y sus actividades en nuestras, yo diría, relaciones diarias, con este esfuerzo personal, algo está fallando en nuestras vidas cuando no lo hacemos, ya que esta debe de evidenciar mejoramiento en todas sus facetas. Vosotros sois jueces de vosotros mismos y yo soy juez de mí mismo, y cuando me analizo a mí mismo, entonces me doy cuenta y tengo la evidencia que no he mejorado todas las facetas de mi carácter personal, que no se están mejorando como yo quisiera. Pero no por ello dejo de hacerlo todos los días, recogerme en mí mismo, observar cómo y de qué manera piensa esta mente, cómo y de qué manera siente este cuerpo emocional, cómo y de qué manera actúa ese cuerpo físico. Si eso que hace está en relación armónica con el yo divino, ¿qué es lo que me pide el yo divino? ¿Qué es lo que os pide el yo divino? Entendimiento, comprensión, sacrificio, ayuda, todas estas cosas. ¿Hacia quién? Hacia los demás y hacia uno mismo. Y así que con la mayor parte de nuestros trabajos nos construimos nosotros nuestras propias prisiones sin darnos cuenta. Cuando no hacemos el trabajo de reconstruir nuestra naturaleza divina en el mundo material en el que ahora nos toca vivir, entonces construimos nuestras propias prisiones, prisiones mentales, prisiones de por vida. Entramos en nuestras propias celdas y al principio nos parece que vivimos cómodamente en ese cuerpo físico, en mi cuerpo de deseos, de pasión, de egoísmos, de vanidades, etcétera, etcétera. Me siento muy a gusto de esta manera. Al principio nos sentimos muy contentos y a gusto con nuestra celda, porque es una celda en ese cuerpo físico, una celda de cárcel, una celda de carne que no tiene barrotes, no hay ni una sola ventana. Pero el alma tiene sus ventanas. Y esas ventanas están en los 7 orificios de vuestra propia cara. Vuestra cara tiene 7 orificios, 7 ventanas a través de las cuales el alma se expresa. 2, 4, 6 y 1, 7. El número sagrado para que entremos de dentro, entremos hacia afuera y de fuera entremos hacia adentro. Porque lo que está dentro entra en el mundo y lo que se recoge del mundo lo entramos dentro. Por eso hay estos 7 orificios mediante los cuales el alma tiene contacto con el mundo físico y al mismo tiempo espiritual. Espiritual porque está en nuestro mundo espiritual. Vosotros diréis, ¿cómo está en nuestro mundo espiritual? Si aquí yo nada más veo a José, nada más veo este cuerpo. El espíritu no tiene cuerpo. El espíritu es sin forma, no tiene forma. El espíritu es arrúpico, que quiere decir sin forma. Nuestros ojos no lo pueden ver porque los ojos solamente ven las formas. Formas físicas. Por eso son ojos físicos, para ver todo lo físico. Y si veis cosas, no son reales. Son fruto de nuestros propios pensamientos. Porque el espíritu no necesita que se le vea. Se percibe la realidad del espíritu. Porque cuando estamos espiritualizados, entonces solamente el espíritu puede tocar al espíritu. Solamente con el espíritu podemos entrar en contacto con el espíritu. Solamente con el espíritu. ¿Qué espíritu? El que ahora se está manifestando a través de vuestro cuerpo mental, emocional y físico. Hay un fragmento divino, eterno, en vuestra personalidad, un fragmento divino del alma que se manifiesta. Y ese fragmento divino que se manifiesta en cada uno de vosotros hace parte de la totalidad del espíritu uno que mora en lo más profundo de vuestra naturaleza humana. Y ese fragmento es el que se experimenta. Y ese fragmento debe volver nuevamente a la totalidad de donde surge, porque es su propia fuente de vida. La fuente de vida espiritual. Luego nos damos cuenta de que estamos atrapados y empleamos o gastamos mucho tiempo, energía, dolor y sufrimiento para llegar a librarnos del cautiverio. ¿Vosotros no creéis que estamos sufriendo internamente horrores por librarnos del cautiverio en el que estamos sometidos en la actualidad? Porque sois almas encarnadas que estáis de alguna manera percibiendo vuestro propio mundo, pero que todas aquellas atávicas costumbres adquiridas a través de las vidas del pasado están presentes en vuestra mente, en vuestro cuerpo emocional y en vuestro cuerpo físico. Y eso nos permite la relación directa con el propio yo. Y esto nos hace sufrir enormemente. Porque sabemos que somos espíritu y no materia. Pero que la materia ha vencido durante muchísimos años. Nos ha cautivado y finalmente hemos creído que somos materia. Pero la literatura teosófica ha despertado el espíritu inquisidor de la verdad. Buscamos la verdad y decimos entonces, yo no soy ese cuerpo físico, yo no soy el cuerpo emocional, yo no soy el cuerpo mental, ¿quién soy yo? Ahí surge la gran pregunta. Y ahora todos estamos buscando esa respuesta. Así que este esfuerzo personal que es tan importante para todos nosotros tiende a romper los muros de nuestras propias prisiones. Algo se abrirá. Sésamo se abrirá. Cuando Alibaba, sí, cuando Alibaba pronuncia la palabra sagrada, Sésamo, ábrete, y la montaña se abre. Esto es la montaña. Esto es la montaña. Cuando esta montaña se abre, yo puedo percibir el gran diamante que se encuentra en mi interior, el gran tesoro por el que estoy luchando llegarme a encontrar esa perla divina que está en mi corazón, bucear en lo más profundo de mi corazón. Ya sabéis aquello, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. La voz de Dios, que es tu propia voz. Porque la voz de Dios está en el propio espíritu de cada uno de nosotros. Y vuestro espíritu es Dios. No hay un espíritu para cada uno de nosotros. Hay el espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay una sola y única verdad. Hay un solo y único espíritu. Hay una sola y única realidad. Y esa realidad, como rayos de sol, están entrando en cada uno de nosotros. El sol es uno, pero cada una de sus radiaciones, cada uno de sus destellos, está dentro de cada uno de nosotros. Y por lo tanto somos el sol dentro de cada uno de nosotros, porque su rayo nos está iluminando. El destello de Dios está en nosotros y su luz nos está iluminando. Y cuando nos damos cuenta de esto, hemos de mirar a nuestro hermano, al que está a nuestro lado, y cuando lo miremos estamos viendo a Dios. No vemos al culpable, no vemos al que nos ha hecho la trastada, no vemos estas cosas. Estas cosas son del mundo material. Cuando miramos al hermano, vemos a Dios, porque Dios está en él y Dios está en cada uno de nosotros. Como destello, como un rayo de luz, ahí está. Claro que nuestra conciencia aún no ha despertado lo suficiente, pero así lo hemos de ir viendo. Este es el primer objetivo de la sociedad teosófica, cuando nos dice formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de sexo, raza, religión, color. Está diciendo eso. Hemos de trabajar para encontrar esta unión fraternal sin distinción de sexo, raza, religión, color. Encontrar la realidad de aquello que uno es. Puede tener un color u otro la piel, pero el pigmento de la piel no es el espíritu. El espíritu está en nuestro profundo ser divino, conciencia real, una, que está cada vez más cerca de la propia conciencia de cada uno de nosotros. Hay varios factores que, si se ejercitan, producen un auténtico y eficaz trabajo que, como hemos dicho ya anteriormente y en varias ocasiones, dicha faceta no es más ni menos que nuestro trabajo personal. ¿Cómo empleamos el tiempo de nuestro trabajo personal? Yo diría que las 23 horas y pico del día las empleamos en el mundo. Y quizás media hora la empleamos para nuestro trabajo personal, interior. Si fuera media hora al día sería ya mucho. Esa media hora dedicada totalmente a ese trabajo. Sería un trabajo personal hacia la espiritualidad del ser realmente fantástico. Porque cuando se trabaja para el espíritu, se trabaja fuera de tiempo y espacio. Lo que es un destello, lo que es un segundo, es casi una eternidad para el espíritu, lo que se puede recoger. Nosotros estamos muy limitados con el tiempo y el espacio. Nuestra vida es un cerrar y abrir de ojos. desde el nacimiento a la tumba. Es un abrir y cerrar de ojos. Aquí hay gente, como yo, de una edad ya bastante avanzada. Me acuerdo de cuando era niño. El tiempo ha pasado volando. Y supongo que para vosotros también. El tiempo ha pasado volando. Cuando miramos hacia atrás, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho durante todo ese tiempo? ¿Lo he aprovechado? Aunque lo hayamos aprovechado, no ha sido suficiente. Aunque hayamos trabajado y lo hayamos aprovechado, no ha sido suficiente. Hemos de hacer más. En cada existencia hemos de intentar duplicar los resultados que obtendremos en esta misma. Efectivamente, significa que no debemos poner hechizos, ilusiones, interés personal, vanidad, orgullo, trastornos emocionales y mezquindad en ese trabajo. No. Lo que debemos de esforzarnos es en hacer que nuestro verdadero yo actúe, para que nuestro trabajo brille como la imagen de nuestra gloria interior. Hoy por hoy, a menos que hayáis desarrollado una sensibilidad exquisita de tipo interno, no podemos imaginar cuál es esa gloria interior. Allá al despacho hay un dibujo en el que se fotografía, se le da forma al Dios superior, forma, porque nosotros, como no podemos apreciarla, porque el espíritu, el Dios superior, es sin forma, pero se nos dice que está por encima y dentro de nosotros. Está por encima bañando su luz a esa personalidad, aunque no se lo merezca, pero también recibe la luz, porque la luz divina es gratuita, no hay que pagarla. Es gratuita, la luz del espíritu está encima y dentro de nosotros. Por lo tanto, esa luz que viene de arriba está en ese cuadro que tenemos por allá adentro y que si lo podéis observar, ya en la forma que se le da, ya es realmente hermoso. Con lo cual, si no lo vemos, lo podemos percibir y presentir que está dentro y fuera, siempre, porque está bañando toda esta personalidad. Así que ello significa, cuando realmente el individuo percibe esa gloria interior, un empeño en procurar esa perfección personal y del servicio para el bien común. El servicio del bien común es realmente el auténtico bien que podemos hacer sin que nosotros obtengamos ninguna gratificación en ello. Es decir, aquello que voy a hacer es lo que es necesario para el bien común. Aunque me parezca que esto me está perjudicando mis propios intereses. Me parece. Pero si es para el bien común, si es para el bien de la totalidad, tengo que hacer la reflexión. Si yo hago parte de la totalidad, también me beneficio. Cuando descartamos totalmente los beneficios particulares y los entregamos a la totalidad, nos beneficiamos todos enormemente. El bien común es para todos. Por lo tanto, nos beneficiamos. Debemos practicar el esfuerzo personal en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en la totalidad de nuestra vida, porque así lo que hacemos es construir nuestro carácter, que seguirá mejorando a lo largo de los siglos. La base fundamental del por qué venimos a este mundo, para mejorar el carácter, para transformar el carácter. Nuestro carácter embrutecido tiene que ser muy bien mejorado para que no entre en en oposición, para que no entre en oposición con todos los demás. Hemos de realmente empezar de alguna manera a practicar el entendimiento de los unos con los otros. independientemente de las opiniones que tengamos nuestras. Nuestras opiniones pueden ser distintas de los demás, porque hay tantas opiniones como gente hay en el mundo. Por lo tanto, claro, no podemos pensar que todo el mundo tiene que tener las mismas opiniones. Hay tantas opiniones como personas hay en el mundo. Pero sí que podemos intentar comprender la opinión que tiene otro individuo, porque su desenvolvimiento ha llegado hasta este punto. Y entonces puede ser mejor incluso su opinión que la nuestra. Y si las escuchamos todas, mejoraremos nuestra propia opinión. Mejoraremos nuestro propio carácter, mejoraremos toda nuestra naturaleza humana y la revestiremos con cualidades cada vez más cercanas a la espiritualidad. Y así, poco a poco, vamos mejorando nuestra naturaleza humana. El segundo factor es el elemento tiempo. El elemento tiempo es un factor que se necesita, que necesita la cantidad adecuada para cualquier trabajo, para que la calidad del trabajo refleje precisamente el sendero de evolución progresiva. Y eso, como lo hemos de hacer en este mundo, y en este mundo hemos inventado el tiempo, porque el tiempo es una invención del hombre. Reloj. Todos estamos, vamos, todos seguimos el reloj durante toda, programamos nuestras horas del día con el reloj. Imaginémonos que nos vamos de este mundo. El reloj se queda, ahí se queda. Nos vamos de este mundo y vivimos en un mundo sin tiempo. Lo eterno no necesita de tiempo, lo tiene todo el tiempo. Somos nosotros, que nuestra vida es muy corta y tenemos que organizarla con un reloj que va marcando las horas. El reloj marca las horas, porque debemos de organizar nuestro tiempo. Es indispensable para este mundo. Pero fuera de este mundo, el reloj no nos sirve absolutamente para nada. Porque vivimos fuera del tiempo y del espacio. ¿Y eso qué es? Vivimos en lo eterno. Porque el espíritu es eterno y vive en su mundo, en el mundo de lo eterno. Claro que cuando hablamos de lo eterno, bueno, se nos presenta un vacío, un abismo a cruzar. Porque como vivimos en un tiempo que debemos de ir gastando, y hablamos de algo que no tiene tiempo, es dar un paso en el vacío. Un paso en el vacío, y no lo queremos dar. Porque es un paso en el vacío, dice, me voy a estrellar, me voy a caer. Pero damos un paso en el vacío sin tiempo, porque nosotros no tenemos forma en cuanto despertamos la conciencia de Dios. La prisa del trabajo distorsiona, yo diría que hasta mata nuestro sentido de distorsión. Cada vez que hacemos algo bello o perfecto, lo que hacemos es transformar nuestro propio yo. Y nos perfeccionamos a través de nuestro trabajo. Y eso uno no se cansa nunca de decirlo. Porque solamente nos podemos perfeccionar a través de nuestro propio trabajo. No del trabajo que hacen los demás. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Nadie puede hacer el trabajo de los demás, ni nadie puede intervenir en la labor de los demás. Podemos, evidentemente, si alguien lo necesita y nos lo pide, de echar una mano en el plano físico. Pero en el plano espiritual no podemos echar ninguna mano. Cada uno tiene que despertar. Porque si echarais una mano en el camino espiritual, el mérito no sería de quien lo recibe. ¿De quién sería el mérito? De quien lo da. Por lo tanto, no se puede ayudar espiritualmente a los demás. Solamente se puede hablar del espíritu, comunicar las enseñanzas espirituales, pero no para desarrollar la vida espiritual de los demás. Cada uno tiene que desarrollarse por sus propios medios. El hablar de espiritualidad es como leer un libro. Ahora estamos hablando de espiritualidad, estamos comunicando ciertas enseñanzas, enseñanzas que hemos recogido de los libros, y de algunas que a veces aparecen en el momento de hablar de ellas mismas. Pero si nos apresuramos, si queremos correr más deprisa de lo normal, producimos, como aquel dice, mala conducta, basura, nos armamos de una auténtica trampa, La meta del trabajo es poner de relieve precisamente esta grandeza latente en cada uno de nosotros. Hay una grandeza latente realmente extraordinaria. Tomemos nuestro tiempo y hagamos las cosas del modo más correcto aquí. Tomemos el tiempo. Tomar el tiempo aquí es dedicar a esta interiorización, o si queréis, indagación, o si queréis, meditación sobre de uno mismo, y empleemos un mayor tiempo que el que hemos estado haciendo hasta estos momentos. Mayor tiempo en el que no existan tendencias mentales, ni nada que cruce por vuestra mente. Porque ya sabéis que el trabajo más importante de lo que representa la meditación es la primera fase, no la última. La última es la más importante, pero la más importante para el estudiante es la primera, que es precisamente la concentración. La concentración. Tener la mente concentrada en aquello que vosotros queréis es la que os va a llevar a meditar en aquel punto esencial en el que queréis profundizar, y dedicados totalmente vuestra mente en eso, en lo que queréis profundizar, llegaréis a un tercer paso, que es la contemplación, porque el punto de meditación y el meditador se han transformado en una sola y única cosa. Entonces sois la fuente, sois la flor, sois el sol, sois la vida, sois la montaña en aquello que estáis meditando. Os habéis transformado en aquello que estáis meditando. Y si meditáis en el yo, si profundizáis en el yo, entonces seréis el yo, la realidad del yo. Por eso a esto se le llama la indagación del yo. La indagación del yo es meditar sobre la realidad de aquello que somos. Y así poco a poco el individuo pues va saliendo de su propia celda, de su propia cárcel, se libera. Es como abrir la jaula al pájaro. Cuando abrís la jaula al pájaro, el pájaro sale volando. Si abrimos esa jaula, el alma saldrá triunfante, porque habrá vencido la materia más densa, que es la física. Otro factor es vencer las resistencias de la personalidad. La personalidad ofrece muchísimas resistencias. Y cuando empezamos el trabajo de esa autotransformación, porque la autotransformación, queridos hermanos, es realmente lo más importante para el estudiante. Autotransformación. Nadie os transforma. Os autotransformáis vosotros mismos. Si alguien os transformara, que no os llegaría a transformar, el mérito, si algo hiciera, sería del que nos está ayudando. Es por esta razón que el ocultismo es algo muy fino, muy sutil, que te dice, el trabajo lo tienes que hacer tú. Nadie puede hacer tu propio trabajo, y tienes que pasar por el filo de la navaja, tienes que pasar por la gran tentación. Si pasas por el filo de la navaja hacia la tentación y mantienes, porque hay un ideal y una espiritualidad que te está alimentando, pero al mismo tiempo hay las tendencias mentales, emocionales, etcétera, etcétera, del mundo físico, que también tienen su fuerza, y el individuo tiene que pasar por el filo de la navaja ahí manteniéndose erguido y derecho por el ideal. ¿Por qué pensar que como estudiantes de teosofía somos gente exactamente igual que cualquier persona de la calle? Somos exactamente igual. No pensemos que somos mejores. Somos iguales. Pero hay algo por lo que estamos luchando. Y ese algo por lo que estamos luchando es el ideal por la verdad. El ideal por el encuentro de la verdad. La verdad en mayúsculas. Hay un ideal. ¿Y qué es este ideal? El ideal de mejorar nuestra naturaleza humana para que se vaya acercando cada vez más a lo divino. La sabiduría antigua, la sabiduría de todas las edades, dice que para estar más seguros en la escala del karma, debemos dar muchísimo más de lo que recibimos. ¿Sabéis lo que es el karma? Si uno, de alguna manera, quiere solucionar su propio problema, tiene que dar muchísimo más de lo que recibe. Dar es ofrecer. Y el dar lo que hace es mitigar el propio karma del individuo. Cuando uno da constantemente, su propio karma se va solucionando. Pero siempre intenta dar más de aquello que recibe. Y todo este trabajo de dar debe ser ofrecido y realizado a la perfección. Siempre, por parte de cada uno de nosotros. Si sacamos la personalidad de él, este florecerá. Y cuando lo haga, se convertirá él mismo en el sendero. Porque el sendero es el que te conduce al discipulado. Nosotros queremos hollar el sendero, queremos pisar el sendero, y posiblemente estamos cerca del sendero y la puerta es posible que esté abierta, pero nosotros aún no nos atrevemos a entrar en el sendero. Y es posible que haya alguno entre vosotros que esté a prueba. A prueba. A prueba quiere decir que si se solucionan todas las pruebas que le van viniendo y las soluciona con éxito, es posible que entre en el sendero. Porque para entrar en el sendero primero hay que entrar a prueba. Vamos a ver si realmente estás preparado para hollar el sendero, que es el camino. Sendero es el camino. Yo soy la verdad, el camino y la vida, dijo un maestro. Este es el sendero que conduce a esa verdad y a esa vida una. Si estamos dispuestos a entrar directamente en el sendero, podemos hacerlo. Pero no lo decide la personalidad. Lo decide aquel que todo lo sabe. ¿Quién es aquel que todo lo sabe? Vuestro yo. Vuestro yo es aquel que todo lo sabe. Hay un ojo que todo lo ve. Ese ojo que es el destello de Dios en el hombre, al cual llamamos el yo divino, el yo superior en el hombre, él lo sabe todo. En cuanto a vuestras antiguas encarnaciones, porque él ha estado presente en todas ellas. Y él sabe realmente que cuando se pone una personalidad a prueba a entrar en el sendero, él sabe si realmente está preparada o no está preparada. Porque es el fruto de cientos de vidas y de algunas cuantas dedicadas al servicio y al estudio de su propia realidad. Ya en estos mundos internos superiores de la vida del espíritu, el trabajo no se compra con dinero ni con recompensas, ya que este se realiza para impulsar o promover el problema, mejor dicho, más que el problema, el plan de la gran vida espiritual. Ya sabéis que el plan de Dios nos dice que es amor, justicia y evolución. Tampoco el plan de Dios es tan difícil. Son tres cosas: amor, justicia, evolución. Amor, darse, sacrificarse para el bien de la totalidad y el bien común de toda la humanidad. Porque en realidad somos una florecilla pequeña en el gran jardín que existe en la propia naturaleza, o incluso en nuestra propia parcela como jardín. Tenemos nuestra propia parcela como jardín, y en ese jardín tenemos florecillas realmente que tienen la característica de ciertas cualidades. pero hay un montón de herbajos, de malas hierbas y arbustos que tienen escondidas estas cualidades. Tenéis cualidades escondidas en los arbustos de vuestra parcela. Hay que limpiar la parcela. Cuando limpiéis la parcela, vuestro jardín, y lo limpiéis, veréis que habían unas cuantas florecillas, cualidades del espíritu o del alma, que estaban ahí esperando poder recibir directamente del sol espiritual su energía y su luz, para crecer. Para crecer y que no hayan hierbas, que son las del egoísmo, la de las vanidades mundanas, las de todas estas cosas que pertenecen al mundo, que eclipsan totalmente aquellas cualidades que en la actualidad poseéis, pero que están escondidas porque no pueden aflorar. Hay mucha mala hierba en nuestro carácter que hay que desbrozar. Hemos de desbrozar la mala hierba de nuestra parcela y finalmente sabéis lo que quedará, lo que habéis desarrollado en vidas. Las cualidades del espíritu que están ahí, pero que no se pueden manifestar porque las cosas más groseras han crecido demasiado deprisa, porque les damos curso rápidamente, porque son muy agradables para el cuerpo físico. El cuerpo físico está muy contento de poder tener estos placeres del mundo, pero el yo se siente desgraciado porque teniendo una encarnación en la que se podría trabajar para poderse liberar, no hay cooperación por parte de esa personalidad. Entonces hay sufrimiento en el alma, en este sentido, porque no hay cooperación. Podemos observar que en las vidas de los grandes héroes hay algo especialísimo. Su interés personal y su ego no existen en el sendero de su trabajo. No existen porque ellos, el ego, lo tienen ya anulado. El ego personal lo tienen anulado. Trabajan el trabajo por el mismo trabajo, el amor por el trabajo. Intentan que todo aquello que hacen redunde en beneficio de la totalidad, sin ego. Por la gloria del trabajo, ellos marchan, dicen, jubilosos, hacia las hogueras de los inquisidores. Ellos lo que buscan es el trabajo. No importa lo que le pueda ocurrir a este cuerpo. Y hacia la cruz de los poderes mundanos, uno solo podrá sacrificarse si no está apegado a su ego o a su interés personal. Cuando hay interés personal, evidentemente hay un ego que está pidiendo gratificación, busca la gratificación o bien los honores que le puedan dar satisfacción a su propia personalidad. El ego tiene que quedar anulado. Ese ego que antes hemos hablado, que mira hacia abajo, tiene que haber quedado anulado y tiene que haberse transformado en un triángulo que mire hacia arriba, hacia la realidad de Dios. Seguramente que vuestro triángulo personal está girando. No sabemos a qué velocidad, porque estáis atentos para vuestro cambio interior. Algo está cambiando. No marcharéis de aquí, no seréis lo que erais antes de entrar. Algo se habrá cambiado. Ese algo es la comprensión que os pueda en un momento dado abrirse en vuestro interior y decir, bueno, pues a partir de ahora voy a intentar. No puedo decir, no voy a hacer eso, voy a intentar, porque sabemos que hay dificultad por parte de la personalidad en aceptar. Voy a intentar bucear, voy a intentar penetrar en lo más profundo de mi corazón, porque realmente mi tendencia es hacia afuera, y cuando uno quiere entrar, lo primero que dice, voy a intentar, voy a esforzarme en penetrar en mí mismo, para tener ese contacto interior. Ese contacto que me va a dar la fuerza, me da el poder y la voluntad de vencer a la tentación, al egoísmo, a la personalidad. Voy a terminar. Todo este trabajo que hemos estado haciendo nos lleva a meditar. Pues en realidad este es el propósito, naturalmente, y cuando nos ocupamos del significado y calidad de lo que nos interesa, es cuando iniciamos o desarrollamos lo que es meditación. Si hoy por hoy lo que nos interesa es obtener ciertas respuestas de nuestro interior, las hemos de ir a buscar en nuestro interior. No las hemos de ir a buscar fuera, las hemos de ir a buscar en nuestro interior. Si así lo hacemos, entonces habremos ganado la prueba de que se nos exige para entrar en el sendero. Porque la meditación nos lleva a algo totalmente nuevo, a un estado de contemplación. La meditación nos lleva a ese estado de contemplación, fruto de la relación con el trabajo interno y profundo del ser, que actúa disciplinadamente, porque sabe lo que él quiere. El individuo sabe lo que está buscando, a pesar de las dificultades que pueda tener. Pero en alguna ocasión lo voy diciendo, solamente hay que tener una cosa para poderlo lograr, y es aspiración. Cuando solamente hay la aspiración de entrar, una sola y única aspiración, es cuando esto se obtiene. Porque claro, le preguntaban a un teósofo, le preguntaban, cuando él decía, es que solamente estamos a un paso de poderlo realizar. Ya sabéis que para entrar en el mundo, en el tabernáculo, digamos de así, del alma, en el tabernáculo del alma, que es el mundo causal, el mana superior, dice, solamente hay un paso. Claro. Y los presentes decían, oiga, díganos, ¿cuál es el paso a dar? Porque si solamente hay que dar un paso, pues yo quiero dar ese paso. Dice, pues muy bien, tiene usted que sentir una sola y única aspiración. Si usted siente una sola y única aspiración, usted entrará en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, como se dice, ¿no? Porque cuando hay una sola y única aspiración, quiere decir que no hay otras aspiraciones, ¿no? Una sola y única aspiración, que es entrar en contacto con mi propia realidad. Y no hay otra aspiración, y si no hay otra aspiración, y solamente hay una, con toda seguridad, que el éxito está asegurado. Es por esta razón que nos decía, solamente con una única sola aspiración es suficiente. Porque uno ya no aspira a nada más. Solamente aspira a la unión con su propia realidad. Y cuando estamos en contacto con esta sola y única realidad, y no estamos en contacto con nada más, con toda seguridad que ese contacto se va estrechando cada vez más. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos convertimos en aquello que somos. Y dice el maestro, tú ya eres eso. Cuando dice, bueno, entonces tú ya eres eso. Eso es la única realidad de aquello que tú eres. Tú eres eso. Ahora, cuando si a nosotros nos dicen tú eres eso, no sabemos cuál es el eso. ¿Qué es el eso? Es cuando uno se ha encontrado a sí mismo. Cuando uno, de alguna manera, ha dejado de aspirar a nada más. Estaban el maestro y un discípulo, estaban sentados en un pequeño estanque. ¿Sabéis la historia? El discípulo y el maestro estaban sentados en el borde de un estanque. Y el discípulo le dice, maestro, ¿qué es la espiritualidad? Y el maestro le coge la cabeza y se la pone dentro del agua. Estaba el niño, el discípulo. Y cuando lo saca fuera, el otro recoge aire. Y el maestro le dice, ¿qué es lo que más sentías cuando estabas dentro del agua? Respirar. cuando desees la espiritualidad como deseabas respirar, la obtendrás. Esta es la única y sola aspiración. Cuando deseemos la espiritualidad como deseaba el niño respirar cuando estaba dentro del agua, entonces obtendrás la respuesta. Bueno, hasta aquí he llegado. Ahora, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, yo estoy dispuesto a contestar lo que vosotros sigáis. Si puedo, claro. Todo nos lleva a una conclusión, que sería que para poder realizar ese trabajo debemos depurar mucho nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros malos hábitos, digamos, que hemos adquirido a base de años y años de costumbre, ¿no? Entonces, de ahí el trabajo tan necesario, el trabajo individual, para que eso lo podamos llevar a cabo. Entonces, cuando se formula la pregunta, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues quizá lo que uno tiene que hacer es todo eso, ¿no? Pero no es de un día para otro. Es a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de una, dos, tres, cuatro, las vidas que sean necesarias para poder purificar todo eso. Porque nos creemos muchas veces que la idea es, bueno, esto lo pienso mañana y pasado ya lo tengo solventado, ¿no? No va por aquí, ¿verdad que no? Tenemos defectos muy arraigados dentro de nuestro carácter. Los tenemos mayormente controlados. ¿Controlados qué quiere decir? Que están ahí, pero los tenemos controlados en el subconsciente, ahí quietos. Quietos, que esto no está bien. Están ahí y en un momento determinado pueden surgir, según las cosas que estemos viviendo, pueden surgir. Y cuando surgen, entonces decimos, fíjate, yo pensaba que esto ya lo tenía solucionado, y resulta que, fíjate, pues, cuanto menos me lo he esperado, esto ha salido. ¿Por qué ha salido? Porque no ha sido transformado. Todos nuestros defectos, arraigados y acumulados en el pasado, deben de ser transformados. ¿Veis? Y cuando uno acepta ser discípulo a prueba, es cuando se presentan para irse transformando, para poder hollar en el sendero. Y en el sendero hay pruebas más fuertes. No pensemos que cuando estemos en el sendero ya estamos solucionados, ¿no? Hay pruebas más fuertes. Pero para poder entrar, lo más grosero debe de ser vencido. Las pruebas de más groseras, que se identifican más con nuestro cuerpo físico, emocional y mental, de tipo personal. De tipo personal. Esto debe ser cambiado. Pero claro, no todo. Yo diría que, a pesar de lo que dices, que se necesitan ciertas vidas, ¿no? Ciertas vidas para aquel individuo que empieza al cambio. Pero imagínate que tú has vivido ya ciertas vidas trabajando en esta dirección de cambio. Es posible que en esta vida puedas alcanzar con éxito ese cambio. En una vida se ha de alcanzar. Como desconoces tus vidas anteriores, no puedes decidir cuántas vidas vas a necesitar para poder establecer el cambio. Hay distintas maneras. Por ejemplo, otra manera es, antes de preguntarte realmente quién eres tú, pues uno tiene que preguntarse qué es lo que yo no soy. Primer lugar, porque claro, uno dice, luego viene la gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero antes de preguntarte quién eres tú, hemos de averiguar qué es lo que no somos. A los pies del maestro, Krishnamurti, él da una pista. Él dice, antes de entrar en el sendero, tienes que adquirir cuatro requisitos. Discernimiento, carencia de deseos, recta conducta y amor. Ya te está dando una pauta. Primero, discernimiento. La base fundamental de todo cambio es el discernir, discernimiento. El discernimiento es discernir lo real en lo irreal. Lo real en lo irreal. Esto es discernir, saber lo que es justo. Ya te está dando la pauta con estas cuatro cosas. Antes de penetrar más profundamente en ese sendero, primero discernimiento, carencia de deseos, recta conducta y amor. Amor totalmente desinteresado, no amor carnal, no amor egoísta, no amor, amor totalmente desinteresado en beneficio siempre de la totalidad. Esto es amor, ¿no? Claro, se está jugando con las cualidades superiores del hombre. Estas cualidades superiores que todos ya conocéis, vamos a dibujarlas aquí para facilitar un poquitín, pues, la respuesta a tu comentario, ¿no? Ya lo conocéis. Eso no está malo. Redondeles no dicen nada porque esto es lo eterno, ¿no? Algo que se muerde la cola es lo eterno. Pero bueno, estos serían los átomos permanentes, eso sería Atma. Atma, que es voluntad, voluntad espiritual. Aquí tenemos Buddhi, que es intuición, sabiduría. Y aquí tenemos inteligencia divina. Estos tres aspectos es la triada, la triada superior, lo divino en el hombre. Y aquí tenemos el hombre mental, emocional y físico. Por lo tanto, mental, astral y físico. Esta es la triada inferior. Esta es la triada inferior. Es la triada inferior que es la personalidad. La personalidad, esto que veis aquí, es aquí abajo. El espíritu, que es lo de arriba. Hay una separación, ¿lo veis? Hay una separación entre lo que es personal y lo que es espiritual. Pero en realidad nosotros somos todo esto. Somos todo esto. Pero ahora aquí, nosotros en el mundo, solamente conocemos a esto. Y ahora intentamos conocer esto. Aunque esto es lo que siempre hemos sido. Porque esto es eterno. Y esto desaparece en cada existencia. Como mujer, como hombre, masculino, femenino, repetimos, femenino, masculino, y vamos repitiendo con esto. Mental, emocional, físico. Y hay aquí una especie de frontera. De aquí para abajo, desde este punto hacia abajo, esto es nuestra vida, la vida material. Y de aquí hacia arriba es la vida espiritual. Son dos vidas distintas. Por eso no pueden ir juntas. El individuo tiene que convertirse, el individuo tiene que entrar en armonía con el espíritu. Este que mira hacia arriba, esto es espíritu. Él tiene que entrar en armonía con el espíritu. Si no entra en armonía con el espíritu, se mantiene siempre mirando hacia abajo. Y hemos de cambiarlo. Ahí está tan entrelazado porque es muy difícil de girar. Fijaros que si el espíritu lo es todo, el espíritu lo es todo, es un destello de Dios en el hombre, tiene que descender en el bajo mundo físico y material, ¿para qué? Para aprender lo que no conoce. El espíritu vive en un mundo espiritual, no vive en un mundo material, y en un momento determinado necesita conocer todos los planos de la naturaleza, no solamente lo espiritual, sino aquello que mantiene encerrado al espíritu cuando entra en contacto con la materia. Y entonces él tiene que identificarse el espíritu con la materia lo domina, luego tiene que desprenderse de la materia, encauzar el espíritu a través de la materia y finalmente vencer a la materia, porque el espíritu tiene todo el poder para vencer a la materia. Nosotros ahora estamos identificados con la materia y necesitamos vencer a esta materia mental, emocional y física para entrar triunfantes dentro del mundo espiritual. Imaginaros una cosa que es muy interesante, que es a lo que quería. Ahora, esta unión ya la tenéis. Imaginaros que el mundo espiritual, Atma, que es el principio superior en el hombre, está en contacto con el cuerpo físico del hombre. O sea, la voluntad espiritual en contacto con vuestras formas, con la mía, con las vuestras. La intuición directamente en contacto con nuestro cuerpo emocional. Y nuestro mental superior en contacto con el mental inferior. Con lo cual, no estamos solos aquí. Aquí hay, todo esto es una unión. No estamos solos aquí abajo, porque nos asiste la influencia y la vida del mundo espiritual en contacto con cada uno de nuestros vehículos. Atma con el cuerpo físico, Buddhi con el cuerpo emocional, mental superior con el mental objetivo. También al mental superior es lo abstracto. Y el mental inferior es lo concreto. Pensamientos con forma, pensamientos sin forma. Entonces, ¿cuál es el paso que nos decía el teósofo que antes os he mencionado? Pues que de aquí a aquí solo hay un paso. De aquí a aquí solo hay un paso. Es evidente que en el mental concreto hay 4 niveles. Y en el mental superior hay 3 niveles, que son 4 y 3, 7. Los 7 niveles del mundo mental. Pero si nosotros, nuestra conciencia, la vamos elevando con pensamientos sublimales, pensamientos altruistas, sentimientos amorosos, sentimientos más elevados, y pensamientos, mejor dicho, nuestra conciencia, que es la conciencia la que asciende, nuestra conciencia va ascendiendo, y llega un momento en que está en el borde, está aquí, la conciencia está aquí, en un aspecto material, y entonces tiene que dar el paso para entrar en contacto con el causal superior. Claro, solamente hay que dar un paso, pero hemos tenido que preparar nuestra mente, prepararla, elevar el tono de pensamiento cada vez más alto, más profundo, más entregado, más dedicado a lo que es la espiritualidad, y va dejando pensamientos groseros, materiales, aquí abajo. Ya no los toco, no los necesito, los he superado. Es como las señoras cuando eran niñas, ¿verdad? Que jugabais todos con muñecas, como los hombres jugábamos con los soldaditos de plomo. Los hemos dejado. Hemos cogido otros juguetes, ¿vale? Pero estos los hemos dejado. Si vamos dejando cosas, finalmente, lo habremos dejado todo y necesitaremos un nuevo juguete. Y ese nuevo juguete será entrar en contacto directo con la mente superior. Y habremos vencido. Porque ya estaremos trabajando desde el espíritu. Y tendremos una personalidad, pero esta personalidad responderá totalmente al espíritu porque hemos entrado ya en él. Y este es el proceso de la lucha. Y claro, para hacer esto, pues hay que cambiar la polaridad de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de los pensamientos. Pero lo que es interesante es que el proceso debemos de hacerlo siempre desde la mente. Porque todo lo que pensamos repercute en lo que sentimos y finalmente en lo que hacemos. No podemos hacer las cosas si no las sentimos, y no las sentimos si no las pensamos. Por ejemplo, el Raja Yoga es el yoga excelente, es el rey de los yogas. Pensando correctamente, estamos también transformando nuestros vehículos. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con usted, pero creo que bueno, que hay que dar un paso muy importante, que es espiritualizarlo mucho más, ¿no? Y bueno, me he hecho un apunte resumiendo, que como decía usted, que para hacer el sendero, pues como usted dice, pues hemos de dejar muchas cosas a un lado, que eso es muy difícil, para hacer el camino y conseguir tener más sabiduría, ¿no? Y para ello creo que tenemos que trabajar mucho, muchísimo, el desapego material y la humildad. Creo que la humildad es un punto muy importante, porque es cuando, al no tenerla, es cuando nos creemos algo. Y como decía usted, tampoco hemos de creernos más que nadie porque estudiamos teosofía, sino que simplemente tenemos esa idea de avanzar un poco más adelante. Pero para ello yo creo que hace falta mucha humildad. Sí, la humildad es necesaria para no envanecerse constantemente en las cosas. Pero lo que has dicho es más importante, el desapego. Sí. El desapego quiere decir que vas desprendiéndote de cosas. Sí. Eso ya es entrar en técnicas filosóficas de la teosofía, que es el desapego y vairaya, que es indiferencia por las cosas. Llegar, que es lo que decíamos en ese paso, a sentir por todo cuanto hay abajo, por debajo de ti, indiferencia, porque realmente ya no te llama la atención. Y esto es desapego. Cuando uno se ha desprendido de todos los apegos, si se ha desprendido, entonces queda iluminado. El Buda, cuando se desprende de todas las huestes de Mara, que ya no le llaman la atención nada de este mundo, entonces es iluminado. Iluminado por el mundo superior, por el mundo espiritual. Porque esto es un mundo de luz. Cuando nuestro cuerpo causal recibe la luz de Atman, que es el principio superior en el hombre, Buddhi hace despejo, y lo que hace es recibir la luz espiritual de Atma y la refleja hacia el causal, hacia el mana superior, y entonces este mana superior es la encarnación del intelecto brillante. O sea que ahí surgen las grandes ideas. Cuando las ideas, el mundo causal, el mana superior es el mundo de las ideas. Y entonces es iluminado desde Buddhi y entonces las ideas surgen. Y surgen y se transmiten por ese contacto directo que tienen de aquí a aquí hacia el cuerpo mental. Y entonces el cuerpo mental les da la forma en el mundo físico. Porque todos los arquetipos están ya creados en los mundos internos. Y el hombre tiene que acceder a ellos y traerlos a nuestro mundo. Y dicen, hemos hecho descubrimientos. Los descubrimientos se han hecho físicamente, pero es que ya están en los arquetipos. Todo está hecho. Simplemente uno tiene que alcanzar, su conciencia alcanzar estos puntos elevados del mana superior, lo que se le llaman los archivos akáshicos de la naturaleza. Los archivos akáshicos de la naturaleza, todo está ahí dentro. También se nos dice que todo está en la luz astral, que todo ha sido reflejado en la luz astral. Pero la luz astral a veces no responde a la realidad, porque es movible. La luz astral depende del sentimiento con que uno ha ejercido un pensamiento. En cambio, los archivos akáshicos de la naturaleza encierran la realidad de cada momento. Toda nuestra historia está en los archivos akáshicos de la naturaleza. Para poder entrar en contacto con nuestro pasado, figuraros bien, uno solamente tiene que alcanzar el cuerpo causal, porque ahí está toda nuestra historia. Pero cuando uno ya alcanza ese mundo causal y divino, ya no le interesa saber cómo y de qué manera ha sido su historia, y ha alcanzado lo que él necesitaba, cómo lo ha alcanzado, ya no le interesa. Es como ahora que a vosotros os dijeran, bueno, a ver, ¿te interesa saber cómo has alcanzado el estado actual en que te hallas? ¿Para qué? Si ya soy eso, ¿qué necesidad tengo de saber cómo lo he hecho? Porque si lo supiéramos, igualmente nos pondríamos muy tristes, ¿no? A lo mejor habríamos ya vencido esa tristeza, porque el desapego ya estaría inmerso en nuestro en nuestro desarrollo. Pero bueno, no hay necesidad. Cuando te has convertido en aquello que eres, ¿qué necesidad hay de seguir pensando en el pasado si tú ya te has convertido en el presente? Siempre estamos viviendo en el presente. En el presente ahora es ahora. ¿Qué importancia tiene el minuto atrás? Ninguno. Ya pasó. El pasado pasa, el presente pasa y el futuro pasa. Todo pasa. Solo lo eterno permanece. ¿Verdad? Todos estamos siempre pensando, bueno, pues mi futuro, nuestro futuro pasará. Pasa el pasado, ha pasado. El presente pasa y el futuro pasará. Lo que no pasa es lo eterno, la realidad de aquello que somos. El futuro lo hemos de crear. ¿Lo hemos de crear a través de qué? Crear nuestro propio destino, pero no el futuro. Creamos nuestro destino. El hombre es el creador de su propio destino, pero no del futuro. De su propio destino, eso sí. Entonces piensa que el futuro siempre está ahí. No, el futuro pasa. El futuro pasará, será presente y después será pasado. Yo quisiera hacer un inciso en el trabajo del discipulado. ¿Cómo conseguir un completo desapego cuando hay tanta necesidad a nuestro alrededor? Personas que están sufriendo, personas que pasan necesidades. ¿Ahí también hay que utilizar el desapego o hay que implicarse? El desapego no quiere decir dejar de ayudar. Esto es completamente... El desapego es decir, ya no siento la tentación de hacer estas cosas. Cosas que sabes tú, que por tu propio discernimiento, tú sabes que son frenos para tu desenvolvimiento interior. Entonces uno va desprendiéndose cada vez más de todas estas formas de pensamiento que son las que te mantienen prisionera a ciertas tendencias, ¿no? Pero sin dejar de ayudar. Por ejemplo, hay un aforismo que te dice: el estudiante de teosofía debe de hacerse insensible e inmutable, pero jamás indiferente al servicio que puede aportar al mundo. Insensible al halago, al vituperio, totalmente, pero jamás indiferente a la ayuda que él puede aportar al mundo. O sea, insensible e inmutable al halago, al insulto, a todo lo que tú quieras. Nada de eso te puede herir. ¿Por qué? Porque has seguido practicando la ley del desapego, el desprendimiento, la indiferencia, ha ido practicando finalmente, ya nada de cualquier cosa de halago o insulto te puede molestar. Lo que nunca dejarás de hacer es el servicio al mundo. Y el mejor servicio que se puede prestar al mundo es trabajar por uno mismo. Cuidado. El mejor servicio que puedes aportar al mundo es trabajar para ti misma. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Es decir, a medida que tú te vas mejorando, eres un mayor servicio hacia los demás. ¿Eh? Porque tu despertar y tu sabiduría va encauzándote y va dirigiendo tus pasos. Si uno, sin prepararse, se pone a ayudar a los demás, habrá muchos errores en sus acciones. ¿Por qué? La ignorancia de ciertas cualidades no permiten ver la realidad de aquello que uno debe de hacer. Por eso que la caridad bien entendida que empieza por uno mismo, quiere decir que uno tiene que transformar su propia naturaleza humana en divina, y mediante esa transformación eres un elemento fantástico para ayudar a los demás. Le preguntaron a Krishnamurti, esto supongo que lo habréis oído en más de una ocasión, a Krishnamurti le preguntan: señor Krishnamurti, ¿qué es lo que podríamos hacer para que el mundo cambie? Y Krishnamurti le dice: ¿cambie usted? Claro, él que era un santón de la India se ofende. ¿Yo he de cambiar? Sí, si usted cambia, el mundo cambia. O sea, si mejoramos nosotros, el mundo mejora. Y me dice: ¿pero cómo va a mejorar el mundo mejorando? Nosotros somos el mundo. Nosotros somos un grano del desierto, un grano de la arena del desierto. Sin el grano de arena que somos, el desierto no es completo. Somos un grano de arena que configura la total de la humanidad. Somos un elemento más de la humanidad, que si cambiamos, estamos cambiando el conjunto de aquello que nos rodea. Una persona que habla de estos temas, si habla a, hay un grupo de 100 personas y habla a la punta, solamente se enterará aquel que está a su lado. Pero si en vez de estar allá a la punta se pone en el centro, hablando, todo el mundo se enterará de lo que está haciendo. Si cada nuestro trabajo nos ponemos en el centro, donde realmente hay que realizar una labor, todo el grupo se beneficia. O sea, siempre bajo este punto de vista, utilizando el discernimiento, entonces tu ayuda será formidable. La ayuda, nunca hemos de perder las ocasiones que la vida nos presenta para ayudar al resto de la humanidad. No se trata de ir corriendo a hacer, ayudar a uno al otro. Se trata de que cuando te piden ayuda, tú siempre estás abierta para poderla, para poder ayudar. Este es un poquitín. Uno empieza, en primer lugar, empieza por sí mismo. Luego, ese cambio de ayuda que podemos aportar beneficia a la familia. Cuando quieres ir un poco más lejos, beneficia al pueblo. Más lejos, beneficia a la ciudad. Más lejos, beneficia a la... a la país. Provincia. Al país. Beneficia al país. Y quieres ir un poco más, beneficia al mundo. Pero siempre por uno mismo. Y cuando la gente te pide ayuda, pues tú estás abierta para darla. No, no hay que ir llamando a las puertas, mira, no, no, tienes que cambiar tu manera de hacer, porque si no cambias las cosas... De... No, esto no. Esto es erróneo. No hay que decir nunca a nadie qué es lo que tiene que hacer. La gente, si viene y te lo pide, pues muy bien, yo haría esto. Tú haz lo que creas conveniente. Cuando uno quiere dar un consejo, siempre tiene que darlo de esta manera, porque no se trata de, no, no, es que tú lo que haces no está bien, lo que haces está mal. No, si tú esto no lo tenías que hacer. No, esto no se puede hacer. Y no se le puede decir a una persona lo que tiene que hacer. Pero si mucho te apura, uno sí que puede decir, mira, eso es tu vida. Pero bueno, yo, poniéndome en tu caso, yo haría eso. Aconsejas lo que harías si estuvieras en su caso. Pero tú haz lo que creas conveniente. La persona reflexiona. Si una persona dice lo que tienes que hacer, lo primero que hará es sacar a las uñas. No te dirá, no te lo aceptará. Y ayudar a la gente, siempre se puede ayudar bajo un punto de vista de poner cada cosa en su sitio y con discernimiento prestar la ayuda que se te solicita. Pero realmente la mejor ayuda que uno puede aportar es transformar su naturaleza humana en divina. Lo que dijo Krishnamurti, cambia usted. Cambiando tú, tu ambiente, tu familia, todo cambia. No, simplemente decir que creo que todas esas dudas que surgen, yo también me he preguntado, cuidado, si me desespego de mi trabajo, de lo que tengo que ser útil al mundo, porque al ser útil al mundo produzco, y al producir, pues algo me revierte. Y eso es un intercambio de utilidades. Pero todo esto, diría yo, para resumir, todas estas dudas que se mantienen, se disipan en el momento en que lees a los pies del maestro ese librito que es tan pequeño y tal, se disipan si sabes, si lo lees desde los ojos internos, no desde los ojos del mundo, ese librito. Porque fíjate tú que ahí habla del discernimiento, ¿no? Y discernir hasta qué punto empiezo a ser útil para el mundo y desde qué punto, a partir de qué punto soy solo útil para mí mismo. Bueno, me explico, ¿no? Que creo que en ese libro, si se lee con esos ojos de lo interno, te responde a todo esto que nos planteamos como dudas. Aquí hay un libro que os lo anuncié el mes pasado, ¿os lo acordáis? Sí. ¿Memorias de...? Memorias del padre Germán. Aquí es la vida de un individuo que ves realmente cómo se sacrifica por los demás. para despertar esta sensibilidad de mejorar su naturaleza humana en divina. Es un libro de carácter espiritista por la María Domingo Soler, realmente extraordinario, que caracteriza en él el proceso kármico de las vidas sucesivas de ciertos individuos que pasan por aquí. Yo lo recomiendo. Yo la había leído varias veces y lo he vuelto a leer. Digo, nada, pues entonces le dije a la presidenta, compra estos libros que son muy buenos. Y este también, que es de Yo te perdono, también de Amalia Domingo Soler, donde hay una serie de vidas que esta protagonista pasa a través de otro individuo, desde épocas muy prehistóricas hasta los momentos actuales, y cómo han ido coincidiendo en las vidas, a veces como marido y mujer, como amigos, como amantes, hasta la última existencia, donde realmente viene esta palabra, te perdono. Porque se hacen cosas que vale la pena de leerlas. Son dos libros que, para interesarse más dentro de lo que es el aspecto reencarnación y karma, que vale la pena. Bueno, yo ya os lo he dicho, me han dicho que os lo dijera. Sí, bueno, lo del desapego material, bueno, es quizá también relativo, ¿no? Porque claro, no nos podemos desapegar completamente de la materia viviendo en un mundo material también, ¿no? Donde necesitamos de la materia, ¿no? Esto por un lado, pero lo del desapego físico, ¿cómo se puede uno desapegar de una persona que quiere físicamente, por ejemplo? ¿De una persona que quieres físicamente? No, cuando se quiere también entra el concepto del deseo también, ¿no? O sea, cuando se quiere, o por ejemplo, un marido y una mujer, una pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo se combina todo esto con el desapego? Esta es mi pregunta. El desapego es aquello que no trae en absoluto egoísmo. Dices, cuando yo te quiero, cuando la misma palabra dice yo te quiero, ahí estamos pronunciando un egoísmo tremendo. Yo te quiero para mí. Te quiero, ya es egoísmo. Esto ya es egoísmo. O yo te amo, la palabra que tú quieras, es porque la quieres para ti. Y no quieres que se separe de ti porque la quieres para ti. Esto ya es egoísmo. Una persona, cuando ama a otra persona, de verdad, quiere lo que esta persona quiere. Quiere para ella lo que esta persona quiere. Esto es muy difícil. Te explico. O sea, el amor incondicional, al fin y al cabo. Es un amor platónico. Incondicional. Mira, hay un ejemplo, un maestro de sabiduría encarnado en el mundo físico. Tiene un discípulo que tiene un compañero que está pasando por unos momentos muy difíciles. Le dice, mira, si no te importa, quieres venir tal día el domingo conmigo, que iremos a casa de un señor, que yo hablaré primero con él, y le podrás exponer ese problema. Llega ese día y entonces, pues, hay la cena. Y el hombre quiere intervenir para sacar su problema, pero el maestro continúa hablando como si no existiera nada. Nada más el momento de la cena, el momento, lo que están viviendo. Van a toman café y todo, y no puede el otro exponer. Él quiere exponer su problema. El maestro lo va teniendo siempre. Y un minuto antes de terminar, ya en la puerta, dice, ¿qué es lo que usted quería decirme? Y entonces en la puerta misma, él le dice su problema. Estoy en un momento muy difícil porque mi mujer ha ido con otro hombre. Y el maestro le dice, ha ido con otro hombre porque usted no la ama. Que no, si yo la amo, no ve cómo estoy, estoy hecho un basilisco, mire cómo estoy. No, usted no la quiere, usted no la ama. Porque si usted le hubiera dado lo que ella necesitaba, ella no hubiera cometido este desliz. Y entonces él hace una reflexión. era un hombre que era militar y le había presentado a su mujer un amigo suyo de la infancia, un amigo muy sensible y que pues llenaba las horas de soledad de su mujer, y finalmente pues se unieron, ¿no? Pero entonces la mujer no lo amaba a ese muchacho y él tampoco la amaba. Había habido una atracción mutua. Y finalmente, el marido reflexiona mucho con lo que le ha dicho este hombre, de que no la amaba, y él va dando cabos y va viendo que la ha ido dejando. Él se iba a la acera con los amigos, iba a jugar a las cartas con los otros amigos, y la iba dejando ella en casa y ella estaba sola, ¿no? Y entonces va reflexionando todo esto y dice, pues voy a hablar con ella. Y entonces él le dice, mira, en cuanto es, dice, quería hablarte yo. Ella dice, quiero hablarte yo primero. Yo no amo a este muchacho. Y dice, no me cuentes nada más, soy yo el culpable porque soy yo quien te ha dejado sola. Entonces aquí se trata de darse cuenta primeramente de las cosas. Él estaba hecho un basilisco, pero el maestro solamente dice, usted no la ama a su esposa. Usted la ha dejado sola. Ella necesitaba de usted. Usted no la ha atendido. Él se hace esta gran reflexión. Uno tiene que hacer todas estas reflexiones. Digo esto porque la reflexión es muy importante. El por qué suceden las cosas. Cuando estas cosas suceden es que hay algo detrás. Algo que en los que nosotros hemos participado. Y la mayor parte de estas cosas son físicas y mentales, que no tienen nada que ver con este mundo espiritual del que estamos hablando. Cuando uno empieza a trabajarse el desapego, no quiere decir que no tiene que estar con otras personas. Desapego es, yo estoy con esta persona, pero no me siento totalmente atada a esta persona. Tú eres libre, y tú estás con esta persona porque te sientes a gusto, pero no estás atada, no estás cogida. Esto en cuanto a persona, o bien en cuanto a cualquier otro tipo de cosa. Tenías una casa, se quema la casa y bueno, te pones a llorar porque lo has perdido todo. Bueno, no tienes que estar apegado a la casa. El Buda estaba hablando, el Buda en una encarnación como rey estaba hablando con un pequeño lama, y el lama estaba muy nervioso y el maestro, el Buda, estaba hablando, le iba dando instrucciones, iba diciendo. Y entonces el lama estaba muy nervioso y finalmente le dice, termina y dice, a ver, ¿qué es lo que te ocurría? ¿Qué es lo que querías? ¿Qué pasaba? Pues que se estaba quemando el castillo. El castillo estaba detrás de, a la espalda del rey. Y él dice, bueno, ¿y qué? El rey dice, bueno, ¿y qué? Ahí, en ese bueno, ¿y qué? Hay un desprendimiento total. Y el lama dice, sí, pero es que yo tenía el cuenco. El rey pierde el castillo y dice, bueno, ¿y qué? Y el otro tenía el cuenco, que es lo que para ir a comer. Sí, pero es que yo tenía el cuenco. Todo depende del estado con que nos atamos a las cosas. Si nos atamos a las cosas, sufrimos por ellas. Si no nos atamos, no sufrimos. Y si no sufrimos y no nos atamos, podemos pasar a los reinos inmediatos superiores. Pero si no nos desprendemos de ellos, no podemos entrar en los reinos superiores. Para entrar tenemos que entrar limpios. Porque entramos en un mundo espiritual. Antes hemos dicho que no podemos mezclar una cosa con la otra. No las podemos mezclar. Uno tiene que haberse espiritualizado para entrar en el mundo del espíritu. ¿Veis? Y si no, no puede entrar. Porque es lo que hay el guardián del umbral. ¿Habéis oído hablar del guardián del umbral? ¿Eh? El guardián del umbral está ahí presente. El guardián del umbral es una creación propia del mismo individuo. El guardián del umbral es lo más grosero que hayamos podido nosotros construir en el pasado. Y como no lo hemos transformado, ahí está presente. Y entonces cuando queremos pasar, cuando el guardián del umbral queremos nosotros pasar a este punto, queremos ahí, el guardián del umbral está manteniendo guardia. Ahí, le doy la forma física. Él mantiene guardia. Y cuando nosotros queremos ascender, dice, ¿dónde vas? Pues a mi mundo. No, no puedes pasar. Es manera de explicarlo. No puedes pasar. ¿Por qué no puedo pasar? Porque tú me has creado. Tú me tienes que transformar. ¿Veis? Porque yo tengo que pasar contigo y no puedo pasar. Porque esto que has hecho de mí es lo más grosero y lo más ruin. Me tienes que transformar. Por eso se llama el guardián del umbral. Lo más negativo en nosotros no nos deja pasar. Por eso es el guardián. No nos deja pasar. ¿Por qué? Porque hace parte de nosotros. Y nosotros para pasar tenemos que pasar limpios. No podemos entrar en los mundos espirituales si no nos hemos desprendido de todos. Y si no hemos transformado nuestra naturaleza humana en divina, no podemos pasar. Todo esto está en la literatura teosófica. Si la estudiáis, veréis que hay cosas realmente muy hermosas que nos van a contentar el alma. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.